Los temas medioambientales tienen su espacio en Radio Juan Gómez Millas. Aquí comienza La Voz del Bosque, con la conducción del periodista Iván Valdés. Fuerte saludo a todos los oyentes, estamos aquí en su programa La Voz del Bosque, el programa de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, como siempre en Radio Juan Gómez Milla, y como siempre también con nuestros panelistas estables, el profesor Iván Gres y el profesor Carlos Maña, del Departamento de Silvicultura de nuestra facultad. En esta oportunidad vamos a abordar un tema bastante candente, por así decirlo, dentro del debate ambiental chileno, que tiene que ver con el impacto que tienen las digamos los grandes proyectos económicos, los grandes emprendimientos, las grandes explotaciones sobre sobre la vida vegetal. Hablamos de grandes emprendimientos mineros, energéticos, etcétera. Sobre eso, bueno, ¿cómo nos adentramos, profesores? ¿Quién recoge ese guante, digamos, en términos generales? ¿Cómo se expresa el impacto de estas tremendas actividades, digamos, que generan? Bueno, hay que ponerlo en varias perspectivas. Una es el tipo de faena. Si pensamos en una represa, esto significa la eliminación, ¿ya?, por inundación de una gran cantidad de hectáreas, ¿ya? Estamos pensando en una represa grande, ¿ya?, como las que se proyectan en el sur de Chile. Ese sería un gran impacto así, a priori. Que más son como proyectos tradicionales en el plano energético en Chile. Digamos, correcto, la parte hidráulica. Ahora, eso es un impacto directo, ya que es el impacto de la represa en sí mismo. Están los impactos de los caminos para construir la represa y todas las faenas asociadas que, por supuesto, conllevan eliminación de vegetación natural, porque normalmente, o lamentablemente, estos proyectos están todos en sectores, muchos de ellos vírgenes, en algunos otros casos no, son de sectores que ya están bastante deteriorados, pero significa eliminación de vegetación, ¿ya? Lo mismo los proyectos mineros, ¿ya? En el caso de los proyectos mineros es diferente porque muchas veces son en sectores donde hay escasa cantidad de vegetación, pero con un alto valor ecológico, ¿ya? Que es completamente distinto. Entonces, en el caso del norte, el norte de Chile, ¿qué sería? Y ahí hay otros problemas en ese tipo de faena, ¿ya?, asociados a la extracción. Es decir, la extracción minera, la gente tiene que entender, ¿ya?, que es la remoción de las capas superiores, por no decir de varias decenas o cientos de metros en algunos casos, hasta llegar a los minerales, y significa mover toneladas y toneladas, como dicen los viejos, mover cerros enteros para hacer esta faena. Ahora, eso hay que tenerlo en claro, pero lamentablemente la gente no comprende esta faena, a pesar de que Chile vive de eso. Es decir, ahora, por ejemplo, en el tema energético de las grandes represas que causan tanto revuelo, se suele asociar el daño precisamente a la generación de embalses y ese tipo de cosas, pero también hay otro tipo de impactos, por ejemplo, el de las líneas de transmisión. En el caso de las represas del sur, se calculaba que eran kilómetros y kilómetros de camino, por así decirlo, que había que abrir para líneas de transmisión hacia el sistema interconectado central, que es el principal demandador de este tipo de energía. Profesor Guías, ¿cómo evalúa usted ese impacto? Es que el impacto es bastante, bastante fuerte, en el sentido de que, como se mencionaba, no solamente está el impacto directo de la infraestructura a construir, sino que sencillamente todo lo que dice relación con el abastecimiento, con las servidumbres de paso y con la llegada de materiales y de obras, en realidad, a los distintos lugares. Y no solamente está el tema de la transmisión, sino que además está el tema de la distribución posterior, que ya impacta al área social, no solamente en el sector, más silvestre, menos intervenido por el hombre, sino que en el caso de las transmisiones directamente afecta a las ciudades. Y ahí empezamos con los mismos problemas que hemos visto en programas anteriores, tema social, tema de prioridades, etcétera. No obstante eso, hay que reconocer que con los años las empresas y el ámbito del estado del arte ha permitido mitigar en cierta medida todos estos impactos. Y a eso es lo que nos debemos abocar nosotros, los ingenieros forestales. En este caso, tenemos claro de que todos estos proyectos son de interés país. En definitiva, no podemos optar por tener o no tener energía, necesitamos la energía. Uh-huh. Quizás podemos optar por diversificar la matriz energética, podemos optar por métodos más limpios, etcétera. Políticas de ahorro energético. Políticas de ahorro energético, no, claro. Poco se habla en Chile de eso. Pero no obstante eso, es un hecho inevitable el que necesitamos la energía. Y hoy una de las fuentes más viables que se dispone es el área hidroeléctrica. Estaba hablando del tema de la energía. Y en el tema de la gran minería o mediana minería, tenemos que tener claro que el impacto no solamente está dado por la faena minera, sino que además por la generación de residuos y la, digamos, disposición de esos residuos, llámese relave, llámese disposición de elementos químicos tóxicos o no tóxicos, ¿ya? Y en ese ámbito también se ha producido un desarrollo importante en temas de mitigación, en temas de construcción de estructuras de mejor calidad y en el tema del confinamiento, que son cosas bastante interesantes. Sin duda, bueno, como decía muy bien el profesor Gren, la idea, digamos, de esta reflexión no tiene que ver con evitar que el país crezca y se desarrolle, sino de ir construyendo líneas que sean menos invasivas, menos nocivas para nuestro propio ambiente. Nos vamos, estimados escuchas, a un breve intermedio musical y volvemos enseguida en este interesante tema. Con la escobilla Estamos de vuelta aquí en La Voz del Bosque, su programa de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, en Radio Juan Gómez Milla, como siempre. Estamos con los profesores Grez y Mañi, del Departamento de Silvicultura, abordando un tema bastante capital, digamos, un debate que está creciente, que adquiere creciente interés en la ciudadanía, que tiene que ver con cómo conjugar el desarrollo económico al que aspiran todos los países, el desarrollo energético, minero, etcétera, pero con una lógica de respeto hacia el medio ambiente. En definitiva, este concepto que cada vez se está mencionando más, digamos, el tema del desarrollo sustentable. Estábamos antes del corte musical conversando, por ejemplo, algunas cuestiones del sector minero. Profesor Mañi, una de las críticas que se hace al sector minero es también el uso intensivo de agua, digamos, precisamente en zonas donde no es un bien que sea particularmente abundante, digamos. Bueno, sí, lamentablemente las faenas de este tipo requieren una gran cantidad de agua, ¿ya? Y esta lamentablemente tiene que ser quitada o tiene que ser compartida, más bien, con otras actividades humanas, tanto actividades agrícolas, pero también debe ser compartida con lo que es la vegetación natural, cuestión que normalmente se olvida, ¿ya? Entonces, tenemos un impacto no solo directo, como decía el profesor Grez, sino que tenemos impactos laterales que tienen que ver con la utilización del agua para otros fines. Ahora, lamentablemente, la prioridad última la tienen los vegetales, sobre todo aquellos nativos o naturales, porque primero están los cultivos y previo a eso están los, entre comillas, los dueños del agua, ¿ya? Y eso trae conflictos serios, y hoy día estamos viendo que hay conflictos muy importantes en el norte. Y eso va a seguir así y probablemente se agudice con el tiempo. ¿Está en peligro la vegetación, digamos, nativa en el caso del norte? ¿Aún no? ¿Cómo está impactando eso en nuestras áreas naturales, digamos? El concepto de especies en peligro, yo creo que se utiliza mal. En que se ha definido ciertas categorías de conservación de las especies nativas en el país. Y una de las categorías es la especie en peligro. Eso es un rótulo. Uh-huh. Yo preferiría llamar especies con cierto grado de amenaza. Uh-huh. Y esa amenaza va desde algo tan simple como, por ejemplo, especies en los sectores habitados que están sometidas a una presión inmobiliaria, que probablemente el hecho simplemente de construir casas, edificios, caminos y infraestructura les limita los hábitats y, por lo tanto, esas especies se ven amenazadas fuertemente. Como en el caso que se está mencionando ahora, de especies que están localizadas en terrenos donde los acuíferos son superficiales en este momento. El hecho de establecer sondajes y extraer el agua genera un grado de amenaza importante. Bajan las napas, la recarga es la misma y por tanto las plantas se resienten fuertemente. Pero no está demostrado hasta el momento, o no tengo yo antecedentes de estudios que hayan demostrado ese peligro inminente para todas las especies. Hay algunas que sí están más amenazadas que otras, pero es un grado de amenaza, más que una categoría de conservación. ¿Cómo qué especies, por ejemplo, profesores, hoy día se verían, un par de ejemplos, se verían complicadas desde el punto de vista de su permanencia, digamos? Mira, me voy a referir fundamentalmente a especies con las que estoy en este momento trabajando. Me imagino que no todo el mundo conoce lo que son los nombres científicos, pero les voy a mencionar. Existe un pequeño chagual, una pequeña bromeliácea, una especie de planta xerofítica que requiere poca agua, de la costa de entre los molles y Pichidangui, simplemente. ¿Cómo? ¿Cuál es el nombre vulgar de esa? Puya o cardón. Ya. Es la puya venusta. Es una pequeña pullita muy monona, muy simpática, pero que tiene el pequeño detalle que su área de distribución natural es simplemente la terraza costera entre los molles y Pichidangui. Uh-huh. Por los nombres de los balnearios nos daremos cuenta de que la presión inmobiliaria a la que está sometida es altísima. Y por tanto, su riesgo de amenaza no es porque le falte agua, ni porque no tenga suelo, ni porque la gente la consuma para alimentación, ni ninguna de las cosas que estamos habituados. Sencillamente el hecho de construir casas y parcelas y jardines, altera, la amenaza altera su hábitat. Por tanto, ese es uno de los ejemplos que se me vienen a la mente en este momento. Otro, por ejemplo, es el frangel. Frangel es una cajeneque, que es un arbolito, un árbol de mediano tamaño, que es de altísima montaña. Estoy hablando sobre los 2.300, 2.500 metros de altitud, en la cordillera y precordillera de Santiago y séptima región. El grado de amenaza es porque está localizado en áreas donde es el límite de la vegetación, fundamentalmente, de la vegetación arbórea y leñosa. Una de las amenazas que tiene es que todavía no sabemos propagarlo bien. Si bien es cierto, existen poblaciones, existe algo de semillas, existe algo de investigación respecto a su propagación, hasta el momento no hemos sido exitosos a nivel masivo en producir las plantas, plantarlas y que éstas sobrevivan en buena forma. Por tanto, aparte de la amenaza natural del hecho de que se vea impactado su ecosistema, está el hecho de que si lo intervenimos no sabemos bien cómo reemplazar la población que estamos afectando. No podemos mitigar de buena forma el daño. Ahora en Chile las autoridades, digamos, públicas que tienen que ver con el tema de la preservación, de la conservación vegetal, por así decirlo, tienden, o sea, se señala mucho que Chile tiene un sistema muy, que tiene una amplia cobertura de áreas silvestres protegidas, creo que es el sistema nacional de áreas silvestres protegidas, que abarca buena parte del territorio nacional, particularmente en la zona sur. ¿Cómo evalúan ustedes este sistema, digamos? ¿Que está siendo eficaz? ¿Falta todavía? Hay desbalances importantes en el sistema. El sistema es importante, es un sistema que tiene en algunos sectores una muy buena representación, pero en otras es escasísimo. A ver, si nos ponemos en la 11ª región, el 50% de esa región está bajo alguno de los algún tipo de protección. Lo cual es brutal. Ahora, si uno lo pone frente a los proyectos, ¿ya? Los proyectos desde el punto de vista superficie impactan 0,05% de esa superficie, ¿ya? Pero eso no significa, no porque sea una superficie pequeña, no debe ser considerada. De hecho, podemos hablar de 5.000 o más hectáreas, ¿ya? Que van a ser afectadas. Pero también si hablamos de otros procesos que son anteriores e igualmente nocivos para esa región, son, por ejemplo, la quema que se produjo de los bosques y la habilitación de terrenos agrícolas, que se hizo en algunas zonas que no debió hacerse y que tampoco hoy día se puede hacer agricultura de calidad o de cualquier tipo, ni siquiera de calidad. Entonces, también hay procesos históricos que han dañado y no hemos sido capaces de recuperar esas áreas, no solo con fines productivos, sino que con fines pueden ser estéticos, de paisaje o simplemente de recuperar algunas zonas. ¿Ya? Entonces, eso hay que ponerlo en la justa medida. Ahora, evidentemente, mientras más uno se acerca a la zona central, la representación de las distintas unidades que deberían ser conservadas, que no solo representan vegetación, sino que también deberían representar lo que es la fauna nativa, la vida silvestre general. Correcto. Entonces, evidentemente, mientras más al norte, por decirlo, o más cerca de Santiago, más bien, la cantidad de reservas que hay es menor. Ahora, ha habido un esfuerzo importante en el último tiempo. Ahora, en su evaluación, ¿estas áreas se respetan efectivamente? ¿Falta fiscalización? No, a ver, es que ahí entraríamos en varios temas, porque hay zonas hay algunas de ellas que se cuidan solas, porque la densidad poblacional es tan baja que no se requiere cuidarla. Pero en otras, efectivamente, sí hay graves problemas de porque hay un mal uso por parte de los vecinos, hay un uso indiscriminado de animales, por ejemplo, ¿ya? Pero también hay situaciones que hay que tener en cuenta para el desarrollo posterior de Chile, porque una cosa es tener esas áreas, cuidarlas, protegerlas, pero también es tremendamente importante que la gente las conozca. Y ahí fallamos mucho, no porque las autoridades o los colegas que trabajan en el área de difusión de nuestros parques no hagan bien su pega, sino porque simplemente la gente en Chile es floja para moverse. Hay temas culturales, de pronto las barreras más complejas de superar. Estamos aquí en La Voz del Bosque, su programa de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, abordando un tema clave, el tema de actividades productivas versus preservación, conservación de la naturaleza. Nos vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con este interesante tema y a nuestro último bloque. Cómo gasto papeles recordándote, cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me vea nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar. Quiero tu luz. se derrumba yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me van a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Estamos de vuelta, estimados oyentes, en La Voz del Bosque, programa de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, con los profesores ya estables, panelistas estables de nuestro programa, profesor Gressi y profesor Mañi, abordando precisamente el impacto, por así decirlo, que tienen estos grandes proyectos productivos de los cuales tenemos conocimiento permanentemente, represas, actividades mineras, etcétera, sobre la vida vegetal en nuestro país, digamos. Y siempre teniendo la claridad, digamos, de que no se trata de paralizar la actividad productiva de Chile, sino de tener una, o cómo apuntar a una relación más armoniosa con la naturaleza. ¿Qué pasa, por ejemplo? Bueno, tenemos estos grandes proyectos de los que siempre se habla, pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el tema, la actividad industrial en la región metropolitana? ¿Cómo se ha ido conjugando esa situación con la vegetación, digamos, de la zona central? ¿No ha tenido mayor impacto? ¿Quizás los problemas se den en otras regiones? Si pensamos en la región metropolitana, fundamentalmente el impacto no lo ha tenido la industria en gran medida, sino que fue originalmente lo que fue habilitación de terrenos para cultivo, que en estricto rigor afectó fuertemente lo que era la vegetación esclerófila original, que eran o espinales o vegetación de tipo espino, de litre, quillay, peumos, que son especies emblemáticas de la zona. Posteriormente, la presión ha sido de tipo inmobiliario fundamentalmente, más que industrial. Ahora, de todas maneras, la industria... Pero, perdón, profesor Gref, también ahí está el cuento de la producción de vino. Nos jactamos de tener una gran producción de vino, pero algunos de los viñedos recientemente han sido instalados donde antiguamente, o muy recientemente, habían bosques, ¿ya? Ahora, el problema es que cuando uno le va a preguntar al agricultor, bueno, el agricultor encuentra que un espinal no tiene ningún valor. Claro. Una hectárea de espinos versus una hectárea de viñedos de alta calidad, bueno, no solamente desde el punto de vista productivo. Claro, ¿ya? Y además todo lo que es fruta de exportación, todo lo que son paltos, es cuestión de mirar los cerros en el torno a Santiago y nos damos cuenta que... La playa, por ejemplo, hay mucha... Claro, el uso es viña, distinto. Viña, una tras otra, ¿no? Entonces, en ese ámbito, más que nada la actividad productiva comercial ha tenido un fuerte impacto en los últimos años, muy fuerte. Y como la idea nuestra es un poco fomentar el espíritu crítico en las personas que nos escuchan, sería interesante que alguno hiciera el ejercicio, en su entorno, ¿qué queda del bosque original? Y nos vamos a dar cuenta que en la mayor parte de nuestras casas o nuestras plazas o nuestro mundo no tiene vegetación original en su entorno. Entonces, algo pasó ahí, ya sea por el lado de la producción o por el lado industrial, hubo un impacto fuerte. Y eso es prácticamente irreversible en la región metropolitana, distinto del caso de otras regiones. En ¿Y cuales... sería inevitable, profesor? ¿Se puede crecer, se puede producir, se puede desarrollarse? O sea, yo creo que lo que... se puede. Porque es una característica de muchos países desarrollados que casi no tienen área silvestre, digamos, Sí, pero en el caso nuestro podemos todavía. ¿Ya? Existen áreas que no necesariamente tienen que estar bajo categorías de protección estatal o legal, sino que simplemente hacer un buen uso de ellas. Y eso es lo que tenemos que aprender a conocer de la naturaleza y utilizar lo que yo normalmente le cuento a los muchachos es la vocación del sitio, o sea, la vocación que tiene cada uno de los lugares. Hay lugares que van a ser muy buenos para viñedos, para paltos, para agricultura de alta producción, pero otros sencillamente van a tener un mejor, digamos, desarrollo en términos de mantención o de biodiversidad. Bueno, el ecoturismo que está en auge. No solamente el ecoturismo, la producción, lo que decíamos el otro día, productos forestales no madereros, distintas alternativas de utilización del espacio. Ahora, tenemos que ser honestos en el sentido de que estamos recién partiendo con estas áreas y, lógicamente, cuando uno parte, aparte de cometer errores, no son las productividades más altas. Por tanto, todavía no es rentable. Pero yo tengo mucha fe de que dentro del, digamos, mediano plazo, las técnicas que estamos en este momento desarrollando nos permitan hacer un uso mucho más eficiente y mucho más racional de estos recursos. Se puede, entonces. Yo tengo claro. Sí, pero también depende mucho de la voluntad de la población, qué es lo que espera de nuestros recursos naturales en general, y en particular lo que nos motiva a nosotros es la vegetación. ¿Ya? Porque si la gente no solicita, no pide, no espera, no aporta, ¿ya? No aporta con su conocimiento, no aporta con su visita, no aporta con cosas muy básicas, ¿ya? Claramente la vegetación nunca, o las áreas naturales nunca van a tener el espacio que nosotros esperamos que tenga. Y eso depende de lo que cada uno de nosotros quiera hacer con ello. Porque muchas veces, nosotros tenemos un cuento muy antiguo, en que un profesor le pregunta a un hombre de campo, y dice, por favor, oiga, dígame, vamos a un bosque, el bosque más viejo que usted conozca. Una persona relativamente joven, y el tipo, pensando el profesor que iba a llegar a un bosque natural, lo llevaron a una plantación de pino y el guaso le dijo, bueno, esto es lo más grande que yo conozco. Y ese es un problema, porque la gente deja, es decir, el paisaje le parece tan normal que las cosas sean así, que deja de pensar lo que había originalmente. Y salvo algunas personas que tienen una capacidad de observación importante y que se preocupan de rescatar nuestra memoria, la gente le da lo mismo. Es decir, que hoy día estén los viñedos, lo encuentran súper bonito. A mí no me parecen feos los viñedos, me encantan por lo demás, pero la pregunta que hay que hacerse, bueno, ¿hasta dónde puede crecer esa actividad sin que efectivamente empiece a dañar otras actividades? O en este caso, la vegetación natural. Y sin duda que la opinión y la movilización cívica, por así decirlo, la ciudadanía juega un papel clave en todo lo que son diseño e implementación de política ambiental. Bueno, se supone que dentro de estos procesos existen esa participación, pero en muchas situaciones la ciudadanía no participa. Puede ser por bajo interés o simplemente por desconocimiento. Bueno, estamos ya llegando al final de nuestro programa. Al parecer, dos conclusiones fundamentales. La primera, que se puede crecer y respetar el medio ambiente. El concepto de desarrollo sustentable es posible. Y la segunda es que la ciudadanía tiene aquí un papel clave que jugar, que la ciudadanía es actor y no espectador del respeto hacia su medio ambiente. Con esto llegamos al final. Les recuerdo nuestro correo electrónico para consultas, propuestas de temas que quieran que tratemos: lavozdelbosque@forestaluchile.cl, lavozdelbosque@forestaluchile.cl. Con esto ya terminamos y nos vemos la próxima semana. Porque vivimos en un mundo en el que cada día es más importante preocuparnos por el medio ambiente, no olvides sintonizar cada martes y jueves La Voz del Bosque, en tu radio Juan Gómez Millas.